piensas ahora cuando sientes que es lo mismo? Cuando empieza a debatirse la razón, ¿qué piensas ahora cuando sabes que el bendito cielo dice que el progreso se le va en oposición? Y no sientas que no es normal, porque todo es natural. No sientas que detrás de ti anda un diablo por ahí. Si esta vida se te va, quizás otra esperará. Cuando te es tan sencillo parecer un animal,